La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría, una travesía por el libro de Proverbios capítulo a capítulo. No te creas sabio, por Richard González. Proverbios 26:12. Hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. Hay personas con mentes privilegiadas, tienen la habilidad de poder acumular gran cantidad de información y acceder a ella cuando la necesitan. Años atrás tuvimos en nuestra congregación un hermano así. Tenía gran capacidad intelectual y una mente que yo llamaría enciclopédica. Su conocimiento de historia universal era vasto. Una simple pregunta que le hicieras y te tocaría un viaje por algunos imperios de la historia. Amaba la palabra de Dios y mantenía humildad en su corazón. Por otro lado, todos nos hemos topado con ese otro tipo de persona que se cree sabia en su propia opinión. Se han envanecido a través del conocimiento. Creen tener todas las respuestas y van por la vida creyendo que tienen el control sobre todas las cosas. Rechazan el consejo de otros y catalogan la palabra del Evangelio como ignorante y retrógrada. Para colocarlo en las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. El proverbista nos muestra que hay grados de necedad, pero la mayor es esta: creerse sabio y negar el conocimiento de Dios. Eso no solo tiene consecuencias en esta vida, sino por la eternidad. Oración. Dios de toda gracia y misericordia, permite que a través de la predicación del Evangelio, aún los corazones más endurecidos y vanos sean alcanzados por tu gracia y por tu misericordia. Amén.